Bienvenida, Jimena, a nuestro programa. Hola, Jimena, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué rico tenerte aquí compartiendo toda esa experiencia que tú tienes en la investigación, en el estudio de la danza. Jimena, sí. Sabemos que en este momento te encuentras haciendo una investigación muy especial sobre los aportes de la danza árabe a las mujeres, pero específicamente a las mujeres de aquí, de Occidente. ¿De qué se trata esa investigación? Bueno, Anán, sí, actualmente estoy haciendo una maestría en educación artística en la Universidad Nacional de Colombia y esta investigación está relacionada con el aporte de las danzas árabes a las mujeres en Occidente. Fundamentalmente está centrada en la experiencia, en mi experiencia en la enseñanza de diferentes danzas árabes y danzas orientales en. Y gracias a esta experiencia, pues hemos hecho una indagación sobre el aporte que pueda brindar o que brinda el aprendizaje de ciertas técnicas de movimiento a las mujeres que trabajan o que viven ritmos de vida muy fuertes aquí en Occidente. Básicamente está centrado en la exploración en torno al ritmo interno que cada mujer tiene y al sentido que pueda darle a su vida, su hacer cotidiano. Sobre esta investigación, pues está ligada al grupo de investigación Artesanos entre lo Sagrado y lo Profano. Es una línea de investigación donde también nos adentramos en el mundo de la vida, de las tradiciones en los pueblos acá en Colombia. Y esas tradiciones se ven reflejadas también en las festividades, o sea, en las danzas y en las fiestas que los pueblos tienen como ya en su propia tradición. Entonces está vinculado también a ese trabajo de investigación. Jimena, ¿y cuáles son esas conclusiones? Bueno, uno de los aportes fundamentales es que, en principio la danza como tal se encuentra o la podemos encontrar las danzas en contextos laborales. O sea, la danza emerge como una respuesta al contexto laboral en el que se encuentran inmersas las mujeres. Como una manera de descanso. Uno de los hallazgos importantes fue precisamente que los grupos folclóricos en Colombia emergen de estos contextos industriales o preindustriales cuando se organizan los grupos para bailar, para empezar a bailar, y se desarrollan diferentes agrupaciones artísticas. Otro aporte, o un aporte muy particular de la danza árabe o de la práctica árabe mujeres el encuentro con su propio ritmo, con su ritmo orgánico, lo que yo llamo un ritmo orgánico ligado a la vida, a la respiración, a un movimiento natural, diferenciándolo un poco de los ritmos de vida que vivimos aquí en Occidente. Ok. Bueno, y dentro de esa investigación tengo entendido que hay algo que habla sobre la danza del corazón. ¿Qué tiene que ver o qué es en realidad la danza del corazón y qué relación tiene con las danzas del Medio Oriente? Sí, estas danzas son danzas tradicionales. Realmente la danza del corazón, yo la experimenté en un viaje que realicé a Turquía. Tuve la oportunidad de conocer a algunos maestros que enseñan cierto tipo de danzas que el enfoque específico es centrarse en el ritmo del corazón. Por ejemplo, hay movimientos que permiten que el ritmo se estabilice para personas que tienen, por ejemplo, alta tensión. Esos movimientos permiten que el ritmo cardíaco se equilibre, se estabilice. Hay una conciencia, es importante la conciencia corporal que se tenga sobre el propio latido, el latido como ese ritmo interno que todos tenemos adentro. Entonces estas danzas son danzas que nos permiten conectarnos con nuestro ser más profundo, con la fuente, como lo dirían algunos maestros, esa necesidad de volver a nuestra esencia y bueno, son danzas también de carácter espiritual, pero también hay unas danzas de carácter comunitario donde se establecen otros niveles de relación con las personas, no desde la mente, sino desde el corazón, desde la conexión más profunda que se da desde el corazón y no una relación puramente mental. Entonces, creo que el aporte de estas danzas del Medio Oriente es que provienen de tradiciones ancestrales, provienen de tradiciones antiguas y de comunidades tribales, en donde la relación con los otros es fundamental para la conformación de la sociedad. Bueno, qué rico, de verdad. Le recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos con Jimena Quintanilla, esta bailarina profesional de danza oriental. Además, es una gran investigadora quien hoy nos está compartiendo un poco de sus aportes. Y como tú decías, Jimena, estuviste en Turquía, un país que tuvo una fuerte presencia en los países del Medio Oriente, con lo que se conoce como el Imperio Otomano. Ellos estuvieron muchísimo tiempo casi que en esta guerra y en esta invasión, pero después de toda esta época que fue hace muchísimo, ¿cómo ves tú la relación entre la actual Turquía y los países árabes? Bueno, yo es una mirada personal, pero también es la experiencia que he tenido. Mi mirada como latinoamericana, siento que Turquía es un puente que nos permite conectar con los países árabes. Gracias a la riqueza cultural que existe en estos países, creo que Turquía es un camino por donde nosotros podemos también entrar a relacionarnos ya directamente con otros países y conocer un poco más de su cultura. Aunque Turquía no es un país árabe, nos permite indagar en las raíces, en la historia, en la arquitectura, en los paisajes de Medio Oriente, y a través de ellos poder entrar a otros países como Irán o también países árabes o del norte de África, que bueno, yo creo que realmente Turquía es un país estratégico, geográficamente estratégico. Recordemos que también tiene, Estambul se encuentra en Europa, en la parte europea. Entonces creo que es un país que permite establecer nexos y permite como la posibilidad de que los demás países podamos conocer un poco más de la cultura del Medio Oriente. Qué lindo. Jimena, y bueno, desafortunadamente el tiempo es muy corto para compartir toda esta experiencia, pero para terminar esta entrevista, nos gustaría saber, como bailarina, ¿cuál es ese enfoque artístico, pedagógico y metodológico que has puesto en práctica para conocer el Medio Oriente a través del arte y específicamente a través de la danza? Bueno, uno de los enfoques que he venido trabajando ha sido el estudio de las danzas ancestrales, las danzas tradicionales, enfocándolo a la búsqueda por el origen o por la raíz de esas danzas, de dónde provienen, cómo emergen. Realmente la danza, podríamos hacer un símil de la danza relacionado quizá con los colores del paisaje o con los sonidos de determinados lugares. Y siento que esa indagación en torno a las raíces nos permite a nosotros también conectarnos con nuestras propias raíces. Hay elementos importantes en mi propuesta artística, como ya a nivel metodológico y pedagógico, relacionado quizá con ejercicios de improvisación, para que cada mujer encuentre o logre encontrar su propia manera de bailar, sin ser un clon o sin ser una copia, buscar su propia esencia, y eso lo permite de alguna manera la improvisación. Recordemos que en Medio Oriente las mujeres danzan desde niñas, está en la cultura, y bueno, realmente cada mujer puede lograr encontrar su, su origen y su propia manera de moverse. Otro elemento importante es la conexión con el ritmo, el estudio de los ritmos que nos permite entender y sentir, ¿no? Más que entender con el pensamiento, es sentir cómo un ritmo hace que el cuerpo se mueva. Entonces estudiamos la parte de ritmología oriental con los músicos que nos han acompañado siempre, los músicos maravillosos acá en Bogotá, pero no solamente desde una propuesta muy formal o académica, sino también desde el sentimiento o la emoción que pueda producir un ritmo, y de esa manera podemos empezar a indagar en la esencia de una danza determinada. Y por último, yo creo que es fundamental también la propuesta, una propuesta coreográfica, una propuesta escénica que nos permita realizar estudios sobre el color, sobre los vestuarios, sobre la escenografía, y también generar propuestas de carácter artístico, creativo, ya desde nuestra realidad, desde nuestro contexto y desde nuestra propia identidad, bueno, lo que Jimena nos caracteriza ya individualmente. Qué rico, eso, Jimena. Sería chévere. Específicamente mi trabajo. Muy, muy interesante, de verdad. Qué lindo el aporte que nos has regalado hoy, de verdad. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo. Ok, muchas gracias, Ana. Espero que todos tengan la posibilidad de conocer un poco más de Medio Oriente, de esta hermosa zona del mundo que nos conecta quizás con nuestros antepasados más lejanos.